desde Xalapa, Veracruz. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Querida audiencia de Radio Universidad Veracruzana, soy Paco Aragón y les saludo con el gusto de siempre desde Tlacna, Centro Cultural, en donde estamos a punto de llevar a ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, correspondiente a este viernes 26 de octubre, y que lleva por título Imágenes de Debussy. Como les digo, soy Paco Aragón y reciben el saludo cariñoso de quienes hacemos posible este ejercicio radiofónico. Me estoy refiriendo al ingeniero Benjamín Castro Carreta, quien se encarga de la microfonía y de la grabación del concierto in situ. También de Alan Vallejo, que se encarga de la ingeniería y la conectividad. Alan, aquí está con nosotros como todos los viernes. Tenemos la presencia de Sileni Olivares, que nos está acompañando en la cabina de radio. Ella es de la cuestión administrativa de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y por supuesto está el maestro Ernesto Colino Aguilar, quien es el coordinador de Radio Universidad Veracruzana y quien también todos los viernes se encuentra con nosotros checando que esta nave radiofónica pues llegue a buen puerto en el ámbito de las ondas hertzianas y en la red para llevar hasta ustedes el concierto, como lo dice la rúbrica del organismo sinfónico más antiguo del país, que es la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Bueno, este es un concierto de la segunda temporada y vamos a escuchar dos obras muy importantes. En primero, es el concierto para viola y pequeña orquesta de Paul Hindemith, que tiene con los movimientos Entre la montaña y el valle profundo, Cúbrete ahora de hojas, pequeño tilo, El cucú se sentó en la cerca y No eres tú el trovador. Aquí tendremos como solista al violista Gilberto Rocha, quien es un maestro integrante de las filas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Después tendremos la obra de Claude Aquiles Debussy, una obra que se llama Imágenes. Y déjeme decirle que esta es una obra en Xalapa porque se va a interpretar el ciclo completo. Justamente por esto son solamente dos obras las que vamos a escuchar esta noche. Y también déjeme decirle que este concierto para viola y pequeña orquesta de Paul Hindemith es un estreno en Xalapa, así que estamos de plácemes. Ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, en que la programación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que hace Lanfranco Marcelletti y todo su equipo, pues siempre tienen esta virtud de dar a conocer estrenos en Xalapa, incluso estrenos mundiales, y esto evidentemente hace que la calidad y de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en cuanto a la ejecución de cualquier tipo de obra, pues hablen de su excelente desempeño como músicos. Y evidentemente, bueno, no podría ser de otro modo, dado que es la orquesta sinfónica más antigua del país. ¿Qué podemos comentar? Bueno, antes de comentar propiamente las obras, déjeme darle el punto de contacto con nosotros. La forma de contacto es 2281-040477, 2281-040477. Envíenos un mensajito. Sabe que el hecho de cerrar este círculo virtuoso de la comunicación entre quien hacemos la radio y sus radio oyentes, pues siempre nos estimula para hacer el trabajo con el mayor profesionalismo posible. Le comento, es 2281-040477 por WhatsApp. También aprovechamos para saludar a nuestras radios hermanas, a Radio Universidad Autónoma de Chihuahua, que también lleva hacia sus latitudes las actividades de Radio Universidad Veracruzana y específicamente de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, y también la Radio Universidad de Colombia, que también hasta allá se lleva este quehacer radiofónico. Muchísimas gracias a toda la audiencia y sobre todo a la gente que hace posible la radio allá en Chihuahua y en Colombia respectivamente. Pues bien, ¿qué podemos decir del concierto para viola y orquesta de Paul Hindemith? Bueno, déjame comentarle que hasta el siglo XIX la viola ostentaba el papel de pariente pobre, por decirlo de alguna manera, del violín, y lo tocaban habitualmente violinistas no tan dotados, por todo lo cual se evitaba confiarle incluso partes importantes o incluso poder escribir algo para la viola propiamente dicha. Sin embargo, Johann Sebastian Bach se encarga de la parte de la viola en algunas composiciones, y es en el siglo XVIII cuando ciertos compositores se interesaron ya por el instrumento como tal. En el siglo XIX, algunos grandes solistas como Paganini contribuyeron a poner a la viola en su verdadero lugar, y en el siglo XX muchos compositores escribieron para este instrumento, y entre ellos Paul Hindemith, que es el compositor que esta noche nos ocupa, que era violista y compositor. Una de las obras más importantes de Paul Hindemith es su concierto para viola y orquesta, y conocido por el sobrenombre de Der Wanderer, y que interpretó a la viola el solista alemán Nils Munkemeyer, acompañado por la Orquesta de Extremadura. En algún momento, esto fue en el Teatro Cáceres, allá en España. Esto fue más o menos en el año 2009. Y bueno, la seguridad es la música, en un aliciente que parecía pertenecer a aspectos más técnicos que artísticos, pero sin esa sensación la percepción del oyente se diluye. Porque cuando queremos disfrutar de la música en su esencia, el público, como es el caso del público de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues pide más. Y ese más suele surgir de una base técnica a la que se le añade sensibilidad y madurez, que es lo que vamos a escuchar con Gilberto Rocha, quien interpretará en la viola este concierto de Paul Hindemith. Pues bien, esto lo vamos a dar cuenta de ello en unos minutos más. Le comento que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Estamos en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, y donde se encuentra Tlacna Centro Cultural, que es la sala de conciertos, que es la sede definitiva de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Volviendo al concierto de Hindemith, déjeme decirle que este concierto lo escribió en el año de 1935, en una época en la que los nazis le estaban poniendo las cosas muy difíciles, sobre todo a todos los artistas alemanes. La partitura en tres movimientos es introducida por una imagen medieval destinada a servir como un programa. Un violinista se encuentra con un alegre grupo de personas y les reparte los tesoros que ha traído de lejos, canciones divertidas y serias y el final de una danza. Como músico experto, adorna las melodías y las transforma preludiando e improvisando según su fantasía y su capacidad. En fin, esto es, digamos, lo que tiene que ver con un ámbito de imágenes respecto a la obra de Paul Hindemith. Y le comento, las obras intermedias o las partes son Entre la montaña y el valle profundo, Cúbrete hora de hojas pequeño tilo, El cucú se sentó en la cerca y No eres tú trovador. Pues bien, esta es la obra que vamos a escuchar de Paul Hindemith. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, y también por la red en www.ub.mx/radio/transmisión. Respecto a la obra de Hindemith, escribía música para tocarla él, al igual que otros célebres compositores instrumentistas de la época, como Béla Bartók, Prokofiev, incluso hablamos del genial ruso Rachmaninoff. En la cultura popular de la Edad Media, en Europa, la música folclórica se caracterizaba por la abundancia de figuras como trovadores y juglares, narradores de historias y propagadores de la tradición oral. La influencia de estos personajes se fue diluyendo con los siglos, y ya para el siglo XIX, el nacionalismo musical era todo un movimiento cultural y estético. Paul Hindemith, nacido en 1895 y muerto en 1963, buscó revivir el espíritu de estas tradiciones perdidas en este concierto para viola y orquesta, basado en diversas canciones del folclore alemán, entre ellas la que da nombre al concierto y que narra la tarea de un mozo de cocina encargado de darle la vuelta a los cisnes trinchados en un asador. Esta pieza le dio a Hindemith, violista de profesión, un amplio reconocimiento mundial y lo ubicó junto al británico William Primrose entre los violistas más destacados de los años 20 y 30 del siglo pasado. El estreno del concierto en Londres se programó para principios de 1936 y, sin embargo, dos días antes de su presentación, el rey Jorge V, falleció. Entonces, el compositor consideró que su pieza era demasiado ligera para el momento triste que atravesaba el pueblo británico y en unas pocas horas compuso una obra para homenajear al difunto rey, música funeral, en la que incluyó citas del concierto para viola y de su ópera Matías el Pintor. Este concierto ocupa un lugar prominente en el núcleo de repertorio de conciertos para viola, juntos con los conciertos de William Walton y de Béla Bartók. Bueno, este es un comentario respecto a la primera obra que vamos a escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de Paul Hindemith, el concierto para viola y orquesta, Der Wanderer. Le comento los movimientos: entre la montaña y el valle profundo, cúbrete ahora de hojas, pequeño tilo, el cucú se sentó en la cerca y no eres tú el trovador. En esta ocasión tendremos como solista al violista, el maestro Gilberto Rocha. Después tendremos la obra de Claude Debussy, que es, digamos, la que da título al programa de esta noche, que se llama Imágenes de Debussy. Esto será un estreno en Jalapa del ciclo completo de la obra de Claude Debussy, de Imágenes. Las partes son Gigas, Iberia, Por las calles y caminos, Las fragancias de la noche, La mañana de un día festivo y Rondas de primavera. Todo esto vamos a escucharlo con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, director titular. Y le comento que estamos viendo ya cómo el aforo de Tlacná está siendo ocupado por la audiencia que se da cita cada viernes. Estamos quizá como un 80% de su capacidad. Esto habla de, bueno, de la convocatoria de la Orquesta Sinfónica de Jalapa como cada viernes, pero sobre todo del interés del público que se da cita de escuchar obras que no son, digamos, las recurrentes o que son las que estamos acostumbrados a escuchar. Tal es el caso de Hindemith, que le comento. Este es un estreno en Jalapa del concierto para viola y pequeña orquesta. Si hablamos de los 89 años de trayectoria de la Sinfónica de Jalapa y es un estreno en Jalapa, pues evidentemente es una obra importante y que, como comentábamos, es una de las virtudes que tiene el maestro Lanfranco Marcelletti de poder brindar a la audiencia, tanto que se da cita aquí en Tlacna como para la audiencia de Radio Universidad Veracruzana y de nuestras radios hermanas, programar estilos y música que no se toca con digamos habitualmente. Y el caso de Claude Debussy en esta obra de Imágenes, al ser un estreno en Jalapa del concierto completo, del ciclo completo, pues bueno, habla justamente de esto que le comento, que cada año la Orquesta Sinfónica de Jalapa, junto con quienes programan los conciertos de las temporadas regulares, pues se abocan a, pues por supuesto, a buscar las partituras, a pagar los derechos correspondientes. Siempre es toda una labor bastante ardua tras cada concierto. Y bueno, eso también hay que mencionarlo, igual como la labor ardua de quienes hacen la cuestión técnica, me refiero a la iluminación, a la manipulación del canopy, que es una estructura, le voy a comentar si no ha venido a Tlacna, es una estructura de metal y cristal que sirve para definir de acuerdo a las necesidades de la obra la cuestión acústica de la sala. Entonces, evidentemente, para estos ejercicios también hay personal especializado y que, bueno, finalmente no aparecen los programas de mano, pero que sin estos personajes no sería posible llevar un concierto en el caso de la sala Tlacna, o como en el caso de la radio, en la cual sabemos que siempre hay alguien que está tras una consola de transmisión, algún productor que se encarga justamente de llevar pues a buen puerto cualquier tipo de programa. Y no aparecen, digamos, en los créditos a veces o en los programas de mano, pero finalmente siempre es importante saber que hay gente capacitada para poder llevar a cabo, en este caso, un concierto como la Sinfónica de Jalapa. Discúlpeme. Pues bueno, está Lanfranco Marcelletti, como su sana costumbre de dirigirse a su auditorio, me refiero a la audiencia que está citada en Tlacna, para explicar el programa que la Orquesta Sinfónica de Jalapa interpretará. Ya habíamos visto esta costumbre que de alguna manera rompía la cuestión, esta barrera entre el público y el director de orquesta. Carlos Miguel Prieto, en su temporada como director titular también de la Sinfónica de Jalapa, empezó a hacer este tipo de ejercicio de estrechar más la relación entre el director de orquesta y su público, y también explicaba las obras de que la Orquesta Sinfónica iba a interpretar. Y después de esto, Lanfranco Marcelletti hace lo propio, y siempre se agradece, dado que sirve como una pequeña escuela del espectador, es decir, el público que se da cita pues conoce un poco el contexto de los compositores, la cuestión histórica de donde se componía la música, y esto evidentemente pues ya le da otros elementos al público que se da cita a la sala para disfrutar con más conocimiento de causa, por decirlo de un modo, los conciertos y la música que ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, estamos transmitiendo en vivo por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Tlacna, Centro Cultural, que está ubicado en el Campus para el Deporte y el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana. Le recuerdo la forma de contacto, 90.5 de frecuencia modulada, es 2281-040477, 2281-040477. Llámenos, déjenos un mensajito, y también aprovechamos para enviar un saludo cordial a la gente de Clavijero 24, que es la sede de esta radio universitaria. Saludos cariñosos a Brenda Coronado, que se encuentra allá justamente en la parte de la continuidad. También a nuestro compañero de la consola de audio, Joel Bonilla, que también está haciendo con sus buenos oficios que la señal de radio también llegue por la red. En línea, el concierto transmitido in situ y en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Para ellos, un abrazo cariñoso. Pues bueno, estamos a breves minutos de iniciar este concierto. Le voy a comentar, si nos acaba de sintonizar, el programa correspondiente a este viernes 26 de octubre de la segunda temporada, de agosto a diciembre de este año, que se llama Imágenes de Debussy. Y las obras que interpretan o que integran este programa son el concierto para viola y pequeña orquesta de Paul Hindemith. Tendremos como solista al maestro Gilberto Rocha en la viola. Después del intermedio trataremos de platicar con él para que nos dé sus comentarios y que nos diga acerca de la emoción que le implica pasar del otro lado, me refiero. Él es parte de las violas, de la fila de violas de la Sinfónica de Jalapa, y cada viernes y cada semana ensaya los programas regulares, pero ahora estará del otro lado como solista, acompañado por sus compañeros de orquesta, que esto también debe ser pues una experiencia notable. Y bueno, ya vamos a platicar con él en el intermedio, y después del intermedio tendremos el estreno en Jalapa del ciclo completo de la obra Imágenes de Claude Achilles Debussy, compositor francés. Bueno, estamos esperando a que Lanfranco Marcelletti termine de explicar el concierto de esta noche. Lo vemos realmente muy, muy apasionado, muy emocionado, incluso explicando las obras que se interpretarán esta noche, y bueno, evidentemente eso es un plus también para la orquesta, porque yo no sé si en otros sitios se haga este tipo de ejercicio de apreciación musical, en el cual en este caso el director titular de la Sinfónica de Jalapa hace con el público que se da cita a los conciertos y les comenta, e incluso seguramente les da su apreciación personal como director, lo que implica la música de sus compositores. En fin, siempre es muy enriquecedor, porque déjeme decirle que venir a un concierto de la Sinfónica de Jalapa y tener previo esta charla con Lanfranco Marcelletti, que es el titular, o incluso se programan charlas previas a los conciertos, también, como le comento, enriquece y es formativo para el público que se asiste a los conciertos. Entonces se trasciende la cuestión del mero esparcimiento, de venir a escuchar la música simplemente por la cuestión estética que nos brinda, sino también conocer la parte de los compositores y que haya un especialista que explique justamente de qué se va a tratar este concierto. Y bueno, es lo que le comento, que trate de hacer la Lanfranco Marcelletti en cada concierto, brevemente, sí, porque a veces o las obras son muy largas y evidentemente pues hay que optimizar el tiempo, pero en este caso Lanfranco se está explayando bastante bien para puntualmente dar a conocer detalles de las obras que esta noche se interpretarán, y le voy a comentar. Son el concierto para viola y pequeña orquesta de Paul Hindemith y imágenes de Claude Debussy en su ciclo completo, interpretado en un estreno en Jalapa. Pues bueno, 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente este viernes 26 de octubre. Le repito, la forma de contacto 90.5 es 2281-040477, 2281-040477, para que nos envíe un saludo, que nos diga cómo le está llegando la señal de radio, sobre todo eso, porque es importante siempre saber que estamos haciendo las cosas de la mejor manera y que podemos sincronizar tanto nuestra señal que mandamos a control remoto a la cabina de transmisión que se encuentra en Clavijero 24 y de ahí lanzarla hasta Cajete, que es donde se encuentra nuestra planta transmisora, y de ahí irradiarse hasta donde la cobertura lo permite. Y bueno, esto que le comento es una actividad multidisciplinaria, por decirlo de algún modo, en la cual intervenimos productores, conductores, operadores, ingenieros. Es la labor radiofónica es mágica justamente por eso, porque convergen muchas posibilidades y habilidades técnicas y de producción radiofónica. 90.5 de frecuencia modulada, Radio B, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Seguimos viendo a Lanfranco Marcelletti dirigirse al público. Y bueno, ya vemos a los maestros, incluso ya están todos en su sitio, ya dispuestos para iniciar este concierto. Un concierto muy interesante, solo dos obras, pero dos obras interesantísimas, sobre todo porque vamos a escuchar como solista a la viola, que es, digamos, como la hermana mayor del violín, y que evidentemente si comparamos los conciertos que se han escrito para violín y los conciertos para viola, evidentemente hay mucha más producción para los violines que para las violas. Entonces, escuchar un concierto para viola en vivo, y sobre todo como en el caso del concierto para viola y pequeña orquesta de Paul Hindemith, pues siempre es un acontecimiento musical importante y que esta noche vamos a disfrutar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y con el maestro Gilberto Rocha en la viola. Y después escuchar a Claude Debussy con esta obra Imágenes, con los movimientos Gigas, Iberia, Por las calles y caminos, Las fragancias de la noche, La mañana de un día festivo y Rondas de primavera. Esto es lo que vamos a escuchar y lo que integra el concierto de esta noche de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, pues ya en breves minutos Lanfranco Marcelletti abandona el podio, y esto nos da pie para que la Orquesta Sinfónica de Jalapa haga el ejercicio indispensable, que es el de la afinación, y después de la afinación vamos a escuchar entonces ya la primera obra de Paul Hindemith, concierto para viola y pequeña orquesta. Le voy a comentar los movimientos, entre la montaña y el valle profundo, Cúbrete ahora de hojas, pequeño Tilo, El cucú se sentó en la cerca y No eres tú trovador. Pues bueno, déjeme decirle que el último movimiento de esta obra, las 11 variaciones sobre el tema no eres tú el girador del cisne, está perfectamente trazada y relacionada. Algunos críticos dicen que de este concierto habría que quedarse con el segundo y tercer movimientos, aunque el primero fue siempre es interpretado de una forma deliciosa. Bueno, ya tenemos la presencia de Gilberto Rocha en la viola, agradece la ovación del público, y la Franco Marchelletti que sube al podio. Y ahora sí vamos a escuchar de Paul Hindemith el concierto para viola y pequeña orquesta, Orquesta Sinfónica de Jalapa, concierto Imágenes de Debussy. 90.5 de frecuencia modulada, Radio B transmitiendo desde Tlacna, Centro Cultural. Escuchemos. Thank you. Thank you. Thank you. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa el concierto de Paul Hindemith, concierto para viola y pequeña orquesta. Los movimientos entre la montaña y el valle profundo, cúbrete ahora de hojas, pequeño Tilo, el cucú se sentó en la cerca y no eres tú el trovador. En la interpretación del maestro Gilberto Rocha en la viola, la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, director titular. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo el concierto correspondiente a este viernes 26 de octubre de 2018. Vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Thank you. Estamos de regreso en 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en el cual ya dimos cuenta de la primera obra, que fue el concierto para viola y pequeña orquesta Hindemith, con la interpretación del maestro Gilberto Rocha en la viola y la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de la Franco Marcelletti. Y ustedes están escuchando allá en segundo plano, bueno, pues el maestro Gilberto Rocha se encuentra recibiendo felicitación de sus compañeros músicos, y bueno, vamos a acercarnos para que podamos platicar con él, para que nos diga cuál fue la emoción de su interpretación con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en ese concierto, que no es un concierto nada fácil, sobre todo porque no es un concierto que se toque, digamos, a menudo, y que también tiene un grado de dificultad bastante intenso, por decirlo de alguna manera. Y bueno, estamos transmitiendo, como le comento, en Tlacna. Ahorita estamos en el intermedio y estamos en la parte, en el ala derecha, viendo del podio hacia el aforo. Y bueno, estamos esperando que el maestro Gilberto Rocha nos regale una entrevista para que nos pueda comentar cuál ha sido la experiencia de ser, de estar del otro lado. Como le comentaba en los comentarios, valga la redundancia, como le comentaba en el principio del programa, seguramente es la experiencia es diferente de estar en la fila de las violas, tocando cada programa del concierto, como cada semana en las temporadas regulares, y ahora estar como solista y acompañado por sus compañeros músicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Evidentemente debe ser toda una experiencia estar del otro lado. Como usted podrá entender, la interpretación del maestro Gilberto Rocha ha sido excepcional, y evidentemente hay muchas personas que aprovechan el intermedio para poder venir a saludarlo y felicitarlo por su interpretación en este concierto para viola y pequeña orquesta de Paul Hindemith. Vamos a esperar que termine de felicitarlo. Bueno, no sé si nos dé tiempo, porque la verdad están haciendo fila para poder felicitarlo, y bueno, es muy merecido esta pasión para el maestro Gilberto Rocha, que interpretó en la viola el concierto para viola y pequeña orquesta de Paul Hindemith. Y bueno, como le comento, siguen sus compañeros músicos desfilando para poder felicitarlo por su excelente desempeño en la interpretación de la viola en este concierto con la orquesta. Bueno, tenemos la presencia del maestro Gilberto Rocha para Radio Universidad Veracruzana, y comentábamos, maestro, al principio de la transmisión, que de pronto estar en la fila de las violas tocando cada semana conciertos de las temporadas regulares, ahora estar del otro lado acompañado por sus compañeros, por sus músicos, bajo la batuta del director titular, la Franco Marcelletti, debe ser otra experiencia, sobre todo interpretar un concierto que para nada se torna sencillo, sobre todo no tenemos mucha oportunidad de escuchar conciertos para viola. Sí, mira, primero que nada, ya el hecho de salir del atril y tocar de solista es bien difícil. Es una preparación muy distinta, requiere de otro tipo de estudio. El trabajo en la orquesta, semana con semana, se cambian obras y no hay tiempo de profundizar tanto. Ya cuando es una obra de solista, tienes que forzosamente hacer un trabajo mucho más profundo de entendimiento de la obra. Tienes que realmente hacer un análisis para saber qué es lo que estás haciendo. No es nada más tocar notas y que alguien te diga qué es lo que vas a hacer, sino que ya tú tienes que descubrir por ti mismo qué es lo que, de qué se trata lo que estás haciendo. De los conciertos para viola, sí, es bien triste que hay pocos, pero de los pocos, los tres que son los más conocidos, Walton, Bartók y Hindemith, definitivamente mi favorito es Hindemith. Definitivamente tiene muchas cosas muy interesantes en su lenguaje que lo hacen un concierto único. Sobre todo porque hablamos de que es una pequeña orquesta en donde no hay cuerdas, solamente está la viola como para poder que tenga, digamos, como en primer plano, ¿no?, la presencia especial. Sí, el detalle es que como la viola, por su registro, lo comparte con los violines, lo comparte con chelos, lo comparte con las mismas violas en la orquesta, es muy difícil que sobresalga como instrumento solista con una orquesta completa. Entonces, una manera de Hindemith de resolver ese problema fue quitar a violines y a las violas. Entonces, ya no hay ningún timbre y registro similar. Ahí está el registro del clarinete, que es muy similar, pero este deja completamente el timbre de la viola único para el solista. Ok, y bueno, estar del otro lado, evidentemente salir de la fila, como lo menciona maestro, arropado por el excelente desempeño de sus compañeros músicos, ¿cuál es la experiencia ya personal, emocional? Híjole, es una experiencia, no puedo decir malas palabras en la radio, pero imagínensela, es realmente un honor, de veras, hoy se lo dije a mis compañeros después del ensayo, que realmente es algo muy emotivo para mí, el que en algún momento yo fui joven estudiante y yo los veía ellos tocar y yo venía a los conciertos como estudiante en el público, y ya el simple hecho de haber entrado a la orquesta ya era para mí algo que me llenaba de placer. Y más ahora, el estar tocando de solista junto con ellos ya es sin palabras. Ok, por último, maestro, coméntenos, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con la batuta de Lanfranco Marcelletti, nos ha regalado, por decirlo de alguna manera, obras que no son tan comunes, como que de pronto los programas son bastante eclécticos, incluso hay estrenos en Jalapa, incluso estrenos mundiales. Esto, digamos, para un músico integrante, en este caso de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es la más antigua del país, el hecho de estar renovando un programa cada semana, y sobre todo obras que incluso pueden ser estrenos, ¿qué implica en el ámbito del desempeño musical para un músico? Mucho trabajo. Realmente muchas orquestas están acostumbradas a tener un repertorio estándar y lo están rotando. Temporada tras temporada hacen cosas muy similares. Al menos en mi experiencia, desde que llegó el maestro Lanfranco, hemos tocado obras que ni siquiera yo conocía. Yo como músico no tenía idea de que existían. Tocamos hace poco una sinfonía de Gorecki. Es dificilísima de tocar, pero es, son experiencias únicas, tanto para el público como para nosotros mismos como integrantes de la orquesta. Realmente es único y es algo que invito a la gente a que venga y experimente y conozca toda esa música que no es para nada repertorio estándar. Simplemente el concierto de hoy, que es Debussy, es Hindemith, no es algo que se toque cada año o cada dos años, ¿no? Me parece que ambas obras son estrenos, al menos con la Sinfónica de Jalapa, y es un privilegio. Entonces, digamos, hablando de esta manera de trabajar, evidentemente sitúa a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, digamos, como una orquesta que tiene la solvencia musical como para poder abordar cualquier tipo de obra, ya llámese de los compositores que conocemos y que son estándar, como lo menciona, a incluso compositores contemporáneos y estrenos. Sí, realmente es una orquesta de mucho nivel, de mucho trabajo. La gente no se da cuenta, la gente viene al concierto y disfruta, pero realmente el trabajo de la orquesta no es solamente el día del concierto, es el sábado y el domingo de preparación, lunes llegar a ensayo, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana es ensayar y ensayar, y es un proceso muy difícil, muy cansado, pero que al menos a mí y a mis compañeros nos llena de muchísimo orgullo el poder decir que estamos en una orquesta como esta, y que podemos, yo creo que fácilmente decir que somos de las mejores orquestas del país. Sobre todo porque este tipo de ejercicios les abona para la cuestión técnica, ¿no? Evidentemente es estarse como superando cada vez. Sí, implica que siempre hay que estudiar. Muy bien, maestro, pues muchas felicidades por esta interpretación del concierto para viola y pequeña orquesta de Paul Hindemith. Muchas gracias por sus palabras para Radio Universidad de Veracruzana. Muchas gracias, buena noche. Pues muy bien, estamos en el 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo para ustedes el concierto de este viernes 26 de octubre, y estamos, bueno, caminando por los pasillos de Tlacnac, que también es, déjeme decirle que este trabajo es un trabajo muy bello, conducir los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, estar en contacto con los músicos, ver toda esta dinámica, toda esta cuestión mágica que solamente se da en ámbitos como es lo que estamos viviendo ahora en Tlacnac, Centro Cultural, poder llevar hasta ustedes en vivo no solamente la música, sino las experiencias de vida, en este caso lo que nos acaba de comentar el maestro que acaba de interpretar este concierto para viola de Paul Hindemith, me estoy refiriendo al maestro Gilberto Rocha, pues lo que le implica el hecho de estar del otro lado, ya como solista, acompañado por sus pues por los músicos integrantes a los cuales convive todos los días en los diversos programas que montan cada semana. Y esto es muy importante destacarlo, hacer un programa cada semana proponiendo conciertos, otro tipo de obras no tan conocidas como mencionaba, o incluso estrenos, implica justamente que los músicos que integran la Orquesta Sinfónica de Jalapa sean y tengan el nivel que se espera para poder montar un programa nuevo cada semana, y sobre todo programas nuevos en el sentido literal, que no se han tocado en algún otro sitio o que se tocan muy poco, ya porque digamos el estilo en que están compuestos no son tan accesibles. Hay que decirlo, es una cuestión como que muy rutinaria y lugar común, por decirlo de un modo, el hecho de que siempre algunas orquestas estén rotando los mismos compositores, no por demeritarlos evidentemente, pero el hecho de que la Orquesta Sinfónica de Jalapa tenga esta virtud de poder brindar dentro de sus conciertos regulares obras nuevas, digamos dado la apertura que tiene en este caso la Franco Marcelletti como director titular, pues siempre es novedoso y formativo, y qué bueno que nosotros tenemos la posibilidad de llevarlo a través de las ondas cristianas de Radio B o en línea, porque estamos llevando a cabo un ejercicio de difusión cultural en el cual la Orquesta Sinfónica de Jalapa, digamos, qué bueno que tiene este canal de la radio, este ejercicio que hacemos desde hace más de 30 años, en la cual no solamente se queda circunscrito su labor en los ámbitos en donde toca. Antes era en el Teatro del Estado, en el Teatro Ignacio de la Llave en Jalapa, Veracruz, ahora es en Tlacna, que es la sede definitiva, pero el hecho de que podamos llevar por medio de nuestras ondas en este ejercicio radiofónico y en este ejercicio profesional de la radio para que la gente conozca que en Jalapa, en Veracruz, en México, existe una orquesta como la de la Sinfónica de Jalapa que puede abordar repertorios que incluso no se tocan en otros lados del mundo, incluso en Europa. Y evidentemente esto habla del excelente desempeño y de los músicos que integran a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y que déjeme decirle, ya hay un equilibrio bastante interesante. Hay muchos músicos jóvenes, muchos músicos egresados de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Ya se han integrado a las filas de la Sinfónica de Jalapa, y evidentemente esto habla también de la calidad académica en cuanto a la enseñanza de los instrumentos. Y bueno, todo finalmente redunda en que sea un éxito, y sobre todo que nunca dejan de estudiar, porque evidentemente las obras que en este caso la Franco Marcelletti escoge, pues requieren de la solvencia técnica y musical de quienes integran la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y créame que cada viernes lo cumplen con creces. Un éxito en el ámbito musical, en cada concierto, en cada temporada, y nosotros también nos solazamos porque llevamos su quehacer a través de las ondas hertzianas y también por la red, donde podemos llegar a cualquier sitio del mundo. 90.5 de frecuencia modulada Radio V, y también por la red www.v.mx/radio/transmisión. Por favor, apapáchenos un poquito, mándenos un mensaje de WhatsApp 2281-040477. 2281-040477 es la manera en que puede contactarnos rápidamente, enviarnos un mensaje para que nos diga cómo está llegando la señal de Radio Universidad Veracruzana en este concierto, que es el concierto titulado Imágenes de Debussy, un concierto circunscrito en la segunda temporada de agosto a diciembre de la Orquesta Sinfónica de Jalapa para este periodo de 2018. Bueno, ¿qué vamos a escuchar a continuación una vez que termine este intermedio? Pues vamos a escuchar un estreno en Jalapa. Me refiero a Imágenes de Claude Debussy, de Claude Aquiles Debussy, un estreno en Jalapa del ciclo completo de Imágenes. Las partes son Giges, Iberia, Por las calles y caminos, Las fragancias de la noche, La mañana de un día festivo y Rondas de primavera. Esto es lo que integra la segunda parte de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Imágenes de Claude Aquiles Debussy, un estreno en Jalapa del ciclo completo con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y la Franco Marcelletti como director titular. Bueno, con respecto a la obra de Claude Aquiles Debussy, déjeme decirle que este compositor francés Está considerado como uno de los autores más influyentes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Claude Achilles Debussy nació en 1862 y murió en 1918 y fue el máximo exponente de la corriente musical llamada impresionismo. Y aunque el autor refutara este término, su producción musical se distingue por evocar impresiones, emociones y atmósferas por medio de imágenes musicales inusitadas, insinuadas, en un lenguaje armónico muy original, un elemento característico de esta vanguardia. Claude Achilles Debussy tenía en principio la intención de componer una secuela a sus imágenes solo para piano. Sin embargo, al poco tiempo optó por convertirla en una obra orquestal y aunque conservó para ella el mismo título de imágenes, evidentemente creció con esta versión orquestal. Y como la mayor parte de la obra de Claude Achilles Debussy, en ella se dibujan impresiones y estímulos de todo tipo, como sus visitas a España y tal como lo hizo Hindemith en el concierto que acabamos de escuchar para viola y pequeña orquesta, incluyó en ellas varias canciones folclóricas. La composición abarcó desde el año 1905 hasta 1912, concluyendo los movimientos en distinto orden y fecha, por lo cual la pieza se fue estrenando por partes. Por ejemplo, Iberia se concluyó en 1908 y se presentó hasta 1910. Rondas de Primavera se terminó en el año de 1909 y se estrenó en 1910. Y Gigues, que fue terminada en 1909, en versión para dos pianos, presentado en 1912, la versión orquestal se hizo un año después. Se dice que Debussy contó con Gigues con la ayuda de André Caplé, quien habría orquestado la mayor parte de este movimiento debido a la mala salud del compositor. El estreno del ciclo completo sucedió finalmente el 26 de enero de 1913 en los conciertos Colón de París bajo la dirección del mismo Caplé. Y justamente en este estreno del ciclo completo, que fue el 26 de enero de 1913, vamos a escucharlo completo también con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y esto también vale la pena destacarlo como un homenaje al compositor francés Claude Achilles Debussy, a 100 años de su fallecimiento. Pues la Orquesta Sinfónica de Jalapa ofrece esta noche el estreno del ciclo completo de imágenes de Achilles Debussy, de Claude Achilles Debussy. Un homenaje bastante merecido y por eso justamente el concierto de esta noche se llama Imágenes de Debussy. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo este concierto en homenaje a Claude Achilles Debussy, a 100 años de su fallecimiento. Radio V 90.5, transmitiendo desde Tlacná, Centro Cultural, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, un entorno físico maravilloso que usted no debe dejar de visitar. Ya está la Comarcheletti entrando, saludando al concertino, saludando al público, sube al podio y entonces vamos a escuchar esta obra de Claude Achilles Debussy, Imágenes, estreno en Jalapa del ciclo completo. Muchas gracias, vamos a escuchar esta obra y regresamos.

Thank you. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, llevando hasta ustedes en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 26 de octubre de 2018, en donde escuchamos de Claude Aquiles Debussy Imágenes. Escuchamos las partes de esta obra, Giges, Iberia, Por las calles y caminos, Las fragancias de la noche, La mañana de un día festivo y Rondas de primavera. Un estreno en Jalapa del ciclo completo de esta obra de Claude Aquiles Debussy, Imágenes. En esta jornada musical hemos dado cuenta de la primera obra. Fue el concierto para viola y pequeña orquesta de Paul Hindemith, en donde tuvimos como solista al maestro Gilberto Rocha en la viola. Y en la segunda parte, esto que acabamos de escuchar, Imágenes de Claude Debussy. En este momento, Lanfranco Marcelletti está pidiendo a algunos miembros de la Orquesta Sinfónica de Jalapa que se pongan de pie, ya que tuvieron una participación destacada con sus instrumentos. Y en este momento pide a los demás músicos que se pongan de pie, dado que la ovación es bastante nutrida del público que se ha dado cita en Tlacna Centro Cultural, que está ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, ubicado en Jalapa, Veracruz, México. Y por supuesto, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo para que usted pueda disfrutar si es que no pudo llegar a Tlacna o si nos está escuchando en otras latitudes de nuestro país o incluso en otras latitudes del mundo. Radio UV 90.5 de frecuencia modulada. Pues bien, de esta manera llegamos al final de una emisión más del concierto de la Sinfónica de Jalapa. Aunque déjeme, sí, en este momento Lanfranco Marcelletti vuelve al podio y pide nuevamente a la orquesta ponerse de pie para recibir la ovación del público jalapeño, que incluso también está de pie, dado que ha sido muy grato escuchar esta última obra, Imágenes de Claude Aquiles Debussy, como un homenaje a los 100 años de su fallecimiento. Pues bueno, nosotros nos vamos ya, le agradecemos infinitamente el que nos haya sintonizado y vamos a mandar los micrófonos. Pero bueno, vemos al público muy complacido, vemos a los músicos de la Sinfónica de Jalapa todavía estar en el podio, pero no, ya se ha acabado esta jornada. Soy Paco Aragón, le agradezco infinitamente el favor de su atención y reciban el saludo cariñoso de quienes hacemos posible las transmisiones en vivo del concierto, de la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Me estoy refiriendo al ingeniero Benjamín Castro, me estoy refiriendo también a Alan Vallejo, me refiero también a la gente que se encuentra en Clavijero 24, allá en la cabina de transmisión, y por supuesto todos capitaneados por el maestro Ernesto Colino Aguilar. Soy Paco Aragón, le agradezco infinitamente por su atención y volvemos los micrófonos hasta Clavijero número 24, sede de Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias, buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.